Yo no sé por qué mi mamá me dice loco. Dice que tengo nobleza, pero dice que también tengo caca en la cabeza. Yo no sé por qué mi novia también me dice loco. No le gustan mis canciones, no le gusta ni siquiera mi forma de ser, pero sin embargo no me deja de joder. No me comprende mi mamá, ma. No me comprende mi papá, pa. No me comprende mis amigos, higos. No me comprende mi mujer. Cada vez que digo yes, yes, ella me responde no, no. Mientras ella escucha Arjona, yo escucho las Mamonas. El sabón cru cru ya no limpia más el cu. Ya no hay sábados de sol, ya no cantan más titica, ya no hay robocop marica. No habrá mundo animal, mal. No habrá zurba cochina, china. Pero al cielo llegará este saludo a las Mamonas asesinas.